bonito es la vida mía. Es como el puma de mar, golpea en la sola, luego se lastima. Ella tiene esa dulzura cuando habla conmigo que hasta me enamora. Uy, uy. Quiero tenerla y besarla, no importa el instante sino a toda hora. Ella es mi felicidad, así es, ella es todito mi amor. Ah, porque tiene la fragancia del pétalo de una flor. Ella es mi felicidad, ella es todito mi amor. Porque tiene la fragancia del perfume de una flor. ¡Gózala! Amor que es un sueño muy bello y bonito es la vida mía. Es como espuma de mar, golpea en las olas, luego se lastima. Ella tiene esa dulzura cuando habla conmigo que hasta me enamora. Quiero tenerla y besarla, no importa el instante sino a toda hora. Ella es mi felicidad, qué lindo, ella es todito mi amor. Porque tiene la fragancia del perfume de una flor. Ella es mi felicidad, ella es todito mi amor. Porque tiene la fragancia del perfume de una flor. Ella es mi felicidad, sí, ella es todito mi amor. Porque tiene la fragancia del perfume de una flor. Ella es mi felicidad, ella es todito mi amor. Porque tiene la fragancia